Me gusta ser libre y no me gustaría tener cadenas. Por doquier me han dicho que cambie, haciéndome ver cómo tengo que ser. Pero ¿por qué de ser algo que no puedo ser? No podría hacerlo. Claro que tengo mis vicios, como pocos o muchos de nosotros los tenemos. Pero tenemos, no podría hacerlo. Claro que tengo mis vicios, como pocos o muchos de nosotros los tenemos. Pero tenemos. Ser libre y no me gustaría tener cadenas. Por doquier me han dicho que cambie, haciéndome ver cómo tengo que ser. Pero ¿por qué de ser algo que no puedo ser? No podría hacerlo. Claro que tengo mis vicios, como pocos o muchos de nosotros los tenemos. Pero tenemos, no podría hacerlo. Claro que tengo mis vicios, como pocos o muchos de nosotros los tenemos.